misterio entre medio de tus piernas que enloquece mi cordura. Eres un volcán de sensaciones, cada célula en tu ser compone ricura. Y puedo morir encima de tu cuerpo, amarrado a tu cama, sobredosis de sexo. Tú eres el pecado más divino, una víbora sexual en calentura. Me embeleces con tus técnicas perversas, si te vieran censuraran tu cintura. Tiemblo al sentir tu narcótico efecto, que se me exploten los sesos del placer tan intenso. Es un delito, hago mil años en prisión. Ya adivinaste el crucigrama, mi linfómana en llamas. Sabes bien, soy bellaquito y tú eres provocación. Who's back? Sexo.